Y no te fago, no. Cypher, el nuevo fuego en orden. Hey, la primera vez. Cada vez que te lo meto es como la primera vez. De ti no me canso, 24/7 quiero darte. Estoy adicto a tu cuerpo y ya no sé ni qué hacer. Ya me habían dicho de ti, ahora me toca ver. No tiene dueño, el feedback le pega cuerno. Es una uno, no puede alcanzar tu ego. Ese culo se ve duro, eso a mí vi. Yo nunca te voy a tratar como Diddy. Pero fuck que quiero verte. Tú sabes que contigo yo gato F. Ya no quiero hacer más coro con mis exes. Quiero compartir mi huevo con tu bestie. Yeah, okay, tú te ves sexy. En bikini, en Miami, en un jet ski. Tiene el toto rosita como tú, sí. La puse en cuatro en el jacuzzi. I need you, I want you. Vamos a hacerlo de nuevo. Me dijo que no me quiere, pero que ama este huevo. Me sugieren que te deje, yo no cojo consejo. Y hasta los likes te los celo, aunque no sea mía. Cada vez que te lo meto es como la primera vez. De ti no me canso, 24/7 quiero darte. Estoy adicto a tu cuerpo, ya no sé ni qué hacer. Ya me habían dicho de ti, ahora me toca ver. No tiene dueño, el fit broke le pega cuerno. Es una uno, no puede alcanzar tu ego. Ese culo se ve duro, eso a mí vi. Yo nunca te voy a tratar como Diddy. Yo a ti te quiero preñar como Isa Rock y a Rihanna. En el 2 Fort Goyal hay libras de marihuana. Hoy no quiero ni fumar, quiero la mente liviana. Se pone diadema como la princesa Diana. Me tienen dema y yo como si nada. Si por ella fuera me la chingo toda la semana. Me la como y no pregunten por qué no sé nada. Se cuestionan cómo el dinero sucio se lava. Ella escucha NTG en la AMG. Si va pa' DR, comen SVG. Baja pa' PR, baby, yo vivo allí. Me quieren todos los nuevos, me aman los OG. Yo te auspicio, baby, puedo ser tu sponsor. Se me hace muy fácil, mami, yo no falso. Vete a par de amiguitas, vamos pa'l Folsom. Yo soy el que le riega el Johnson & Johnson. Cada vez que te lo metes como la primera vez. De ti no me canso, 24/7 quiero darte. Estoy adicto a tu cuerpo, ya no sé ni qué hacer. Ya me habían dicho de ti, ahora me toca ver. No tiene dueño y Fit Broke le pega cuerno. Esto es una urna, no puede alcanzar tu jevo. Ese culo se ve duro en los Amiri. Yo nunca te voy a tratar como Diddy.